Este es el programa Hacia la Libertad Emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar y comenzar el programa del día de hoy. Entrar de lleno a lo que estuvimos platicando ya el día de ayer. Ayer te comentamos acerca del triste suceso que hemos estado escuchando en el transcurso del día de ayer, de antier, el día de hoy, acerca de aquel problema del niño que había disparado en contra de su maestra, sus compañeros y él mismo. Ayer comentamos algunas cosas acerca de ello. Y bueno, la razón por la que este niño probablemente llegó a este punto, la necesidad del sentimiento, del amor, del acercamiento de sus padres. Ayer te hablábamos acerca de cómo los padres a veces pueden abusar de sus hijos, y no es necesariamente un abuso físico, sino un abuso emocional o un abuso psicológico, simplemente con el que el muchacho observe cómo el padre le grita o insulta a su propia madre, o le llama la atención a alguna otra persona con una manera muy déspota, o hace cosas terriblemente mal, aunque no se lo haga el niño. El niño lo observa, lo escucha, lo ve y se siente rechazado y triste. Por eso, mis amigos y hermanos, a veces él se siente culpable de lo que él ve a su alrededor y por eso al final termina destruyendo su propia vida. Debemos de tener cuidado en lo que hacemos enfrente de los niños, los jóvenes y aquellos que se están desarrollándose. Te comentábamos el día de ayer cómo los niños absorben todo lo que ven hasta los 11 años más o menos. 10, 11 años después de los 12 empieza su cambio de ánimos, su búsqueda de sí mismos a través de las amistades fuera del hogar. Si nosotros como padres o como adultos de hogar no les damos la necesidad o el cariño que ellos necesitan en esta etapa, es muy probable que lo busquen fuera de casa. Y entonces crean que lo que ven fuera de casa es más verdadero que lo que ven dentro de ella cuando hay violencia. Y repito, no es necesariamente una violencia física, sino psicológica, emocional. Sobre todo a través de las palabras, los gritos, los insultos y lo que tú le puedes hacer a otras terceras personas enfrente de los niños. Por eso es muy importante vigilar lo que ellos observan, no solamente entre los adultos, sino también en la televisión, en los juegos de video, en las revistas y lo que escuchan a través de la radio. Porque si nosotros le damos rienda suelta cuando ellos son jóvenes, antes de los 11 años, es muy probable que sean moldeados a través de lo que ven y escuchan. Nosotros como adultos o padres nos toca trabajar sobre eso, mis queridos amigos, y hay que dar pauta a vigilar y a poder ver que ellos puedan hacer esas cosas. Después de los 12 años ya no puedes hacer absolutamente nada porque ya está desarrollado emocionalmente su cerebro. Los expertos indican que después de los 12 años él ya no absorbe nada, sino pone en práctica todo lo aprendido desde que él nació, desde el que estuvo dentro del vientre de su madre hasta el momento de los 11 años. Todo lo que absorbió en todo este transcurso lo va a poner en práctica a partir de los 12. Por eso empieza la rebeldía, la dificultad de identificar las emociones que tuvo en toda su niñez. A la hora de decir, bueno, ¿acaso yo realmente soy varón? ¿Yo realmente soy niña? ¿Soy femenina? ¿O me falta algo para poderme convertir en ello? ¿Acaso realmente soy alguien rudo y directo como mi padre? ¿O soy una mujer dócil y sencilla, tierna como mi madre? Todas estas preguntas los niños se lo empiezan a hacer desde antes de los 10 años, algunos que ya vienen desarrollándose precozmente, pero en otros casos, mis amigos, esto se desarrolla casi siempre a partir de los 12 años. Hay que saber, mis amigos y hermanos, cómo poder responder a estos estímulos, sobre todo por el lado emocional, cómo ayudarles a los pequeños hijos lo que pueden hacer en esta edad. Vicky fue una de esas muchachitas, algunas hermanitas de la iglesia que a veces pasan este pequeño problema, que no saben en qué momento de su parte emocional se encuentran y buscan precisamente el amor, el cariño, la amistad o aquellas emociones que le faltan en su vida fuera de casa o dentro de ella. Por eso esta niña recuerda cuando ella tenía apenas 2 o 3 años al estar de pie al lado de su cama, con su cuerpo duro como una tabla y sacudiéndose de pies a cabeza mientras escuchaba los sonidos que su madre hacía cuando rebotaba en la pared en el cuarto contiguo. ¿Qué es lo que sucedía alrededor de la vida de esta pequeña niña que ya, aun siendo adventista, siendo cristiana, dedicada a Dios, recordaba estos tristes episodios que había vivido cuando ya tenía 2 o 3 años? ¿Qué es lo que pasaba? Su madre entonces tendía a ser maltratada por su padre. Entonces, la mamá lo que hacía es esconderla a esta niña durante unos 2 días dentro de un cuarto para que nadie se diera cuenta que ella estaba ahí. Y también para que el padre no tratara de lastimar a la pequeña niña. Por eso, todos los demás trataban de estar siempre alejados del padre para que en la agresividad no pasara a maltratar a los demás, sobre todo a los más pequeños, como el caso de esta pequeña niña que te comentamos que tenía más o menos entre 2 o 3 años. En varias ocasiones, las hermanas mayores de esta pequeña niña estaban cansadas de la responsabilidad de cuidar de su hermanita menor. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Encerraban a la pequeña Vicky en un cobertizo exterior hasta que su madre saliera de aquel escondite donde ella estaba, para que el padre no llegara y la golpeara de nuevo. Por eso ella siempre se mantenía escondida y escondían a la pequeña niña también. Es así como la niña Vicky recibía su comida por medio de una bandejita que le hacían pasar donde estaba. La mayoría de la comida que ella tenía eran pedazos de dulce que le daban a través de una grieta o a través debajo de la pared del cobertizo. Este engaño o este profundo dolor y tristeza era algo que ella recordaba cuando era niña, lo que había vivido esta pequeña niña que había sido castigada por lo que el padre le estaba haciendo a su madre. ¿Se imaginan, mis amigos y hermanos, lo que pudo haber fácilmente hacer esta niña cuando creciera? Gracias a Dios que en algún momento de su adolescencia para su juventud se encontró con Dios. Y así fue como se entregó a él y ahora es una fiel miembro de iglesia. Pero no puede olvidar estos desgarrados problemas que vivía cuando ella era pequeña. Y aunque a veces tiene episodios tristes dentro del hogar, su esposo, su amoroso esposo que le tocó vivir con ella, le ha ayudado a poder soportar y salir adelante a pesar de los terribles problemas que ella ha sufrido. Sí, lo saca porque de alguna forma en su adultez vuelve a revivir a través de sueños y otros problemas la misma situación que vivió de niña, el temor, el miedo de lo que sucedía cuando el padre trataba de golpear a su madre y hacía un ruido escandaloso. Es así, mis amigos y hermanos, que en ese dolor, aunque ella no le pasaba, pero en ese dolor y sufrimiento que tenía, ella lo recordaba. Y aunque no fue un abuso directo para ella, ni físico ni emocional, ella lo percibía, lo vivía, lo palpaba y al tener 2 o 3 añitos. Por eso es que es importante que aunque no querramos lastimar a los pequeños, ellos lo perciben, lo ven y se trauman. La hermana, gracias a Dios, como repetimos, ya convertida, se dedica a Dios, trabaja para el servicio de nuestro Dios, como liderando una iglesia, pero de alguna forma, a veces dentro de su hogar, seguía sufriendo este problema. Emocionalmente ha sido sanada y poco a poco va mejorando su vida, porque Dios así lo ha dispuesto. Nosotros debemos de saber que aunque estemos consagrados a Dios, muchas veces, mis queridos amigos, no dejamos todo nuestro mal fuera. Al contrario, llegamos a la iglesia y los traemos con nosotros. y tristemente lo usamos para lastimar a otras terceras personas, o luchamos con nuestro dolor y sufrimiento, pero estamos dentro de la iglesia, sirviendo a nuestro Dios. Si usted siente, mi amigo, mi amiga, que está ocurriendo en su casa, en su hogar o en algún lugar un abuso emocional o psicológico o hasta físico, usted puede saber, mis amigos, que cualquiera lo puede pasar. Y además debe de saber que la responsabilidad moral y legal es de informar lo que sabe o lo que sospecha que está ocurriendo en aquel lugar que usted ha escuchado o visto. Por eso es importante que como cristianos que somos, podamos recurrir a aquellas agencias del gobierno que están encargadas de este servicio en nuestras localidades. Es difícil, claro, es triste, pero no podemos permitir que los niños sufran este problema, porque crecerán y probablemente pueden acabar con su propia vida si ellos siguen sufriendo, siguen creciendo con este sufrimiento. Ellos entonces muy probablemente puedan manejar las cosas si usted puede ayudarlos. No importa si con las autoridades necesarias de su localidad, pero sí es importante que usted haga algo para ayudarlos. Si no hace nada, entonces, ¿qué podemos hacer de alguna manera en ayudar al niño? Es importante que si no le da miedo, no puede ir con alguien importante para que ayude a esta familia que usted sabe que está sufriendo de un abuso emocional, psicológico, entonces hay que buscar al niño para que deje de ser el objeto de abuso y de alguna forma hacer una amistad con este pequeño o pequeña para que ella o él puedan sentir el amor de Dios. Como cristianos, como hijos de Dios, es importante que ayudemos a los más pequeños de casa a que puedan estarse contentos de servir a su comunidad, sobre todo a la iglesia, pero más que nada que se den cuenta que esto no le puede seguir pasando porque es un abuso y hay que darle amistad a este pequeño niño. Es importante que los niños, mis amigos, tengan a una persona segura con quien hablar. O también que todo niño tenga un lugar seguro donde puedan ir si se sienten abusados continuamente. Cualquier persona puede soportar esto hasta cierto punto, pero llega el punto donde ellos mejor prefieren irse a la calle, a sufrir, a vender chicles, a pasar fríos, que a vivir en una casa llena de violencia. Y por eso, como adultos, como cristianos, si está dentro de nuestras posibilidades, tendámosle la mano e informemos lo que puede pasar si nosotros no le damos la ayuda necesaria. Si está dentro de nuestras posibilidades, ¿por qué no hacer una acción que pueda producir que el niño se sienta protegido? No necesariamente acusándolos a la agencia correspondiente de nuestra localidad, pero sí ayudándoles en nuestro hogar, hasta el punto en que podamos permitirle al niño que se desarrolle de una manera más tranquila y más eficaz. A veces, esto no solamente ocurre en los niños. Como ya lo mencionamos, las mujeres también sufren de abuso porque en los adultos también ocurre esto. Hay que buscar entonces a aquella persona adulta que está sufriendo y decirle más o menos lo siguiente. Parece que usted está siendo maltratada. Solo quiero que sepa que yo estoy aquí para apoyarla. Y también quiero que sepa que usted es muy valiosa y que no debe de ser tratada de esa manera. ¿En qué forma puedo ayudarla de modo que usted tenga el valor para librarse del abuso y obtener la ayuda que ustedes dos necesitan para que continúen bien? Ahí, mis amigos, nosotros le estamos abriendo una puerta de escape a aquella persona que tanta falta lo necesita. Muchas veces lo vemos y a pesar de que somos cristianos, nos damos la media vuelta y nos vamos. Hacemos de la vista gorda, yo no vi nada y no quieres meterte en pleitos, en problemas. Quieres evitar cualquier problema en tu vida. Y eso es una cosa que probablemente nosotros debemos de comprender que es malo, porque a veces esto conlleva a las drogas, al alcohol o algún otro tipo de abuso de sustancias. Puede ser hasta las mismas pastillas químicas. En algún momento anterior, uno de los pastores mexicanos que han servido a Dios en nuestro país comentaba la forma en que su madre ayudó en un abuso parecido. ¿Qué fue lo que pasaba? Bueno, resulta, mis amigos, que el pastor, si algunos de ustedes han de conocer, ya lo ha platicado el pastor Sergio Balboa, comenta que en algún momento sus padres, su madre principalmente, era una mujer que veía a un vecino haciendo maldades a los demás animalitos o también a las demás personas, echándole piedras, maltratando a los demás, y la mamá siempre regañando, pegando, insultando, y le hacían maldades aún a la familia Balboa. Ellos se enojaban porque, dice en una de sus historias, comenta cómo le mataban a sus gallinas de la hermana Balboa. Y él dice, la hermana nunca quiso acusar a los niños, tampoco quiso ir y reclamarle a la familia, sino al contrario, los trataba bien. Y el pastor Balboa, él comenta que dice que nunca entendía cómo es que la madre se atrevía a hacer semejante cosa. En algún momento a través de su vida, la madre de los niños que eran muy maldosos, murió de alguna enfermedad, ella falleció y los niños quedaron solos. Entonces la hermana Balboa se atrevió a ir a esta casa y ayudar a los niños a darles comida, agua, estar al pendiente de ellos, a ver si les hacía falta alguna cosa, en fin. Con el tiempo la familia creció. Los hermanos Balboa fueron a estudiar teología, se convirtieron en pastores, y él comenta, el pastor Sergio comenta, que este niño, uno de los niños que eran más maldosos y destructivos, vecinos de él, se convirtió al adventismo, casi toda la familia de ellos, pero que uno de ellos se fue a estudiar para pastor, y actualmente, o bueno, en aquel momento que contaba la historia, el pastor comentaba que era uno de los profesores más prominentes de la Universidad de Montemorelos. Así es, aquel niño maldoso que mataba las gallinas de la hermana Balboa se convirtió en pastor y fue uno de los mejores pastores que enseñaban en la Universidad de Montemorelos, la Universidad de la Iglesia Adventista en nuestro país. Era profesor de teología. ¿Cómo es que nosotros como cristianos podemos transformar la vida de las personas aunque ellas nos hagan daño? Porque sin duda que tenemos vecinos que siempre nos están haciendo maldad o nos están hablando mal de nosotros, nos insultan, nos dicen, ahí va el sabático, ahí va el cristiano, mira su Biblia. Y tratamos de comprar un celular con Biblia interna para que no vean que llevamos la Biblia debajo del brazo, como era lo de siempre de antaño. Igual el himnario ya lo podemos traer en la tablet o en el celular. Pero lo hacemos porque nos da vergüenza demostrarle a los demás o hablarle a los demás de la palabra de Dios. Debemos entonces demostrarnos tal como es y hablarles lo que Dios ha hecho por ellos. Así como esta familia transformó la vida de quien menos imaginó y entonces estudió para pastor y fue uno de los grandes pastores de nuestro país, nosotros nos toca poder ayudar a aquellos abusos físicos, emocionales que los niños están a nuestro alrededor sufriendo y poder de alguna manera servirles hasta donde alcance nuestras posibilidades, porque no siempre lo podemos hacer. Pero sí darle una alternativa a la persona abusada o a los niños abusados, brindarles la mano o brindarles la forma de que ellos puedan escapar de este dañino problema psicológico o emocional. Como cristianos adventistas, nos corresponde hacerlo. No importa precisamente si eres adventista o no, pero eres cristiano dedicado a Dios, trabajemos para lo que el Señor nos ha dejado y sirvamos a los demás, que es lo más importante. Recuerda que esto puede llevar a que los niños se conviertan en adictos al alcohol, a las drogas o alguna otra sustancia que puede destruir su vida. Porque Dios está allí para ayudarnos y nosotros no, si nosotros no ponemos de nuestra parte, ¿cómo Dios les puede llevar el Evangelio? Nos usa a nosotros para hacerles llevar su bendita palabra. Pero si nosotros nos cerramos, ¿cómo el Señor va a llegar? Claro, encontrará otra manera de llegarle a esa gente, pero nosotros somos su herramienta. Procuremos tenderles la mano. Por eso escucharemos el siguiente canto titulado Toma la Cruz. Con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz, la cruz de Cristo, un precio habrá. Dar a Dios tu sacrificio, verás, es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere. Asir a Dios, el cual por ti sufrió, recibirás la compasión de Cristo. Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos. Haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir. La muerte pisando allí donde por ti pisó, termina el calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta ya. Toma la cruz, toma la cruz, la cruz de Cristo. Bueno, continuando con lo que estamos hablando acerca de cómo a veces también, mis amigos, las drogas, el alcohol, la adicción a cualquier sustancia nos puede perjudicar para entonces saber moldear emocionalmente a los niños, bueno, termina destruyendo a los niños. Algunos padres prefieren más su sustancia, en este caso el alcohol o las drogas, que a su propio hijo. Por eso es para nosotros, para muchos de nosotros, pensar, bueno, si Dios existe, ¿por qué decide que esto pase? ¿Por qué permite que sucedan las cosas? ¿Por qué me hace que mis sentimientos sean tan tristes? Es obvio, mis amigos, que un padre adicto de alcohol, de sustancias, de cualquier tipo de sustancia, destruye a su hijo y prefiera más su adicción que a su propio hijo. Ahí es donde nosotros, donde entra para nosotros la oportunidad de saber si Dios nos ama o no, si Dios existe o no, porque si hay tanta maldad, ¿cómo puedes decir que Dios existe? Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia, podemos descubrir entonces la solución a todas nuestras preguntas. Si nada más nos la pasamos diciendo fue esto, fue el otro, Dios es malo, Dios aquello, y nunca vemos o buscamos la respuesta en la Biblia, nunca podremos entonces responder a estas preguntas. ¿Cómo saber que Dios me ama? Hay que buscar en la Biblia. ¿Cómo saber es que Dios permite tanta maldad? Hay que buscar en la Biblia. ¿Cómo es que un padre puede dirigir a su hijo en medio de un vicio? Hay que buscar a Cristo Jesús en la Biblia, y esto te ayudará a mejorar tu vida. Por eso, los vínculos que debe de formar un padre y su hijo, mis amigos, casi siempre quedan saboteados porque lo que sale de un padre es su verdadero yo. No se ponen a preguntar, es que mi hijo me necesita, o mi hermano me necesita, mi familia, pero sobre todo mi hijo necesita un valor emocional. Ellos siempre, como padre, dicen, no, es que yo necesito que mi hijo me quiera, yo necesito que mi hijo obedezca lo que yo mando, yo necesito esto, yo necesito el otro, y se olvidan de lo demás. Primero está el yo del padre. Ese yo que está escondido bajo la máscara del vicio. Yo necesito el alcohol, yo necesito la droga, yo necesito las pastillas para estar adormecido, yo necesito fumar. Y todo esto, mis amigos, es una manera de exaltar lo que a veces la marihuana o el alcohol airado o el adormilado que nos dan las drogas nos hace ser inalcanzables para poder educar a un pequeño, para darle el lado emocional que el pequeño necesita. Toda la familia siempre tiene que estar alrededor de las adicciones y no de la condición o el estado de ánimo que necesita el niño, porque siempre están preocupados por el padre adicto o la madre adicta. Es que el padre necesita alcohol y corren. O tal vez dicen, es que el padre me necesita porque toma mucho y hay que ayudarlo a dejar el alcohol, a dejar el cigarro, a dejar esto, el otro, y el niño queda en un segundo plano. Si bien el padre debiera ser responsable, los papeles de todos los demás familiares deben de ser bien vistos. El niño entonces, cuando ve todo esto, toma su responsabilidad y entonces dice, bueno, entonces yo soy el problema y debo de enfocarme a ayudar a papá, ayudar a mamá que está tomando este vicio, y entonces debo mejorar mi vida. Y ahí es donde cambia todo. El niño se desgarra con sus emociones. Se perturba su sentir y sus responsabilidades de niño se convierten en una responsabilidad de adulto. Por eso a veces nosotros, mis amigos, le damos la carga a nuestros hijos cuando nosotros no sabemos educarlo o cuando nosotros no tomamos la rienda, lo toma el niño porque cree que es su responsabilidad. Todavía no se desarrolla su parte motriz que le enseña que no es esto así, sino que los adultos son los que lo deben de educar. Muchas veces, el mensaje del padre o la madre cuando hay adicciones dentro de la familia le da al niño algo que él recibe. El niño lo que recibe es, no quiero que seas quien eres, solo sé un niño, quiero que seas responsable de mí, yo te rechazo como niño que eres, quiero que seas un adulto. Estas palabras o esta forma de pensar le llega a la mente del niño porque el padre se está comportando irresponsablemente y dentro de sus emociones provoca que el niño se convierta en adulto antes de llegar a su momento de madurez. Siendo niño, se vuelve maduro y se vuelve responsable porque sus padres no lo puede hacer o alguno de ellos, de los padres, no se puede convertir en responsable. La única forma en que podemos salir de toda esta situación adicta y destructiva es que como padres o como adultos hagamos frente a este asunto que los impulsa para escapar de esa realidad y que busquemos ayuda para romper con los vicios y las adicciones. perdón, para romper con todos esos problemas que tenemos, mis amigos. Algunos niños han disfrutado de su casi nunca han disfrutado de su inocencia y de la libertad, del gozo de salir corriendo a jugar, bueno, en nuestros tiempos, jugar canicas, jugar el trompo, en la actualidad, de jugar a la calle, de ir a jugar fútbol, básquetbol, de algún deporte. En algunos casos que ya en el mundo usan, es a través de los juegos de video, a través de los celulares, en fin. Muchos niños no saben jugar, no tienen esta libertad porque son tratados duramente, ignorados por sus padres o los adultos de su hogar. El regaño constante, los golpes, las humillaciones a través de la palabra, a través de sus actos, han destruido la habilidad de que el niño pueda confiar honestamente en él. Por eso lo que radica en el niño desde que está pequeño es el temor, la envidia, los celos, el engaño. Esto los niños lo adoptan como un comportamiento normal, un comportamiento defensivo. ¿Cuántos de nosotros no, y seamos sinceros amigos, cuántos de nosotros no hemos usado precisamente el temor como una herramienta defensiva? O la envidia como algo para defendernos de lo que los demás nos hacen. O los celos para pelearnos y defendernos para que no nos destruyan a nosotros. O el engaño, la mentira, lo adoptamos como algo principal para que los demás no vean que nosotros también somos débiles. Y nos queremos hacer los fuertes. Lo usamos como algo defensivo, destruyendo otras vidas para que no destruyan la nuestra. La mayoría de los padres, cuando miran hacia toda esta situación, se dan cuenta de lo que los pequeños hijos pueden hacer, porque se pueden preguntar a sí mismos, ¿por qué sufre tanto mi hijo adolescente o mi hijo adulto? No recuerdan el gran daño que le hicieron cuando eran niños. Por eso es que debemos de darnos cuenta y fijarnos de la gran responsabilidad que cargamos con ellos cuando nosotros nos portamos diferentes o somos irresponsables en el hogar. La causa que sufren ellos y las circunstancias son típicamente de sentimientos de rechazo. Por ejemplo, mis hermanos, el divorcio, el nuevo matrimonio, los pleitos entre padres, la disciplina inconsciente como son los golpes, los insultos, diciéndole no, tú eres esto, tú eres el otro, nunca lo vas a lograr, eres lo peor del mundo, porque es lo que nos enseñaron a nosotros. Entonces, descargamos en ellos la misma disciplina inconsciente que nuestros padres nos dieron. Y pensamos que estamos bien, pero en realidad, mis hermanos y amigos, estamos actuando mal y destruyendo el vínculo entre el padre y el hijo, o entre nosotros con los niños. El nacimiento dentro de esta violencia puede siempre destruirnos a nosotros y a ellos, cuando ellos están sumidos también en medio de las drogas o el alcohol o el cigarro. Es por eso que debemos de tomar en cuenta lo que nosotros hacemos con todos ellos y recordar que no somos cualquier persona, sino lo principal, somos creación divina. Tenemos un creador del universo que es Cristo Jesús, nuestro Dios creador que desde el inicio de este mundo ha permitido que tanto Adán como Eva vivieran en medio del pecado, porque los amaba. Hasta que Cristo vino para darnos la libertad si nosotros decidimos seguirle. Nosotros como padres eso debemos de aprender del amoroso plan de Dios para poderlo aplicar a los niños que tanta falta lo necesitan. Debemos entonces, mis amigos, de no señalar las circunstancias específicas de lo que aquello destruye, sino al contrario, hay que señalar la sustancia, la circunstancia que como agente causa lo mejor para nosotros. En otras palabras, señalemos lo bueno. No descartemos el rechazo, sino al contrario, si ya se cometió el rechazo, bueno, vayamos y abracemos al niño para que él se convierta en un niño más querido, más amoroso. O en el adulto que se siente rechazado, bueno, irles y hacerles sentir que ya no lo es. Si ya cometimos el error, si ya cometimos la situación y le faltamos al respeto, cometimos otras cosas, bueno, tratemos de enmendar, claro. No se va a poder al 100%, pero sí se hará algo. Ninguna cantidad de argumentos, mis amigos y hermanos, tratará de probar cuán buenos adultos son o cuán buenos padres son. o cuán jóvenes buenos son. Todo, mis amigos, cambiará si ustedes hacen una percepción diferente hacia los niños, hacia los adultos, sobre todo los niños que apenas vienen desarrollando sus emociones. Solo un niño no siente aceptación total. Necesita de un adulto para que su comportamiento pueda salir a flote. Y esa herida que usted provocó o que el niño tiene puede liberarse si usted le da un sentimiento de aceptación y no de rechazo. No importa la edad, aunque ya mencionamos que después de los 12 es difícil componer algo que ya descompusimos antes de los 11 años, a los 10, 9 o 5 años, maltratamos al muchacho y lo queremos componer a los 12, ya es muy difícil. A pesar de eso, no importa la edad, hay que tratar de enmendarlo. La persona que tiene estos sentimientos de aceptación lo cambiará a pesar de la edad que tenga. Pero si vive con sus sentimientos de rechazo, nunca permitirá que su corazón cambie y será un corazón duro y triste que acabará con las demás personas que quiera. Él procurará destruir a la mayor parte de personas porque él está destruido. Nosotros, depende para que nosotros le demos ese cariño y ese amor que tanto necesita, ese sentimiento, en lugar de destruirlo, acercarlo a Dios, a nuestro corazón y a nuestra propia familia, para que salga adelante. No hay que temer. Recuerden, mis hermanos y amigos, que tenemos a alguien mucho más poderoso que las artimañas del enemigo, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el más poderoso creador del universo y que Él puede vencer cualquier cosa si lo tenemos a nuestro lado. Por eso, no temas, ve y avanza adelante y ayuda a aquel niño, aquella niña, aquel adulto que necesita romper con ese problema emocional. No hay que ser necios y seguir sintiéndonos así. Hay que ser comprensivos, hay que tener simpatía. La receta para cualquier recuperación emocional es la comprensión y la simpatía. Usemos estos dos métodos, mis amigos y hermanos, para ayudar a aquellos que están rotos o destruidos emocionalmente. Claro, tomados de la mano de Cristo Jesús. Porque usted ni yo nada podemos hacer si no vamos a Cristo Jesús primero. Para usar entonces estas dos grandes herramientas. Número 1, la comprensión. Y número 2, la simpatía. Si usted no lo tiene, lo usará solamente si permite que Jesús esté en su corazón. Escuchemos esta última alabanza. Regresaremos para entonces a hacer la oración final. Bendito Dios que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, bendito Padre. Esta noche, Señor, hemos tocado acerca de lo triste que son las emociones y cómo podemos ayudar a otros para poder llegar a tus pies. Tristemente, como adultos, como personas que somos, nos cuesta hacerlo y a veces no podemos o no queremos hacerlo, Padre. Permítenos poder hacer las cosas como deben de ser. Desecha todo lo malo, eso que el enemigo nos pone en nuestro camino, y ayúdanos, Señor, a ser consagrados más a ti. No permita, Señor, que nos sintamos más tristes, más acabados, más pesadumbrados en este mundo lleno de pecado, y ayúdanos, Señor, a ser fieles y constantes a ti y a siempre levantar tu cruz, Padre. Recordar que solo en ti podemos encontrar salvación. Siempre sea exaltado tu nombre, Señor, porque es lo que se necesita, exaltarte a ti para ser victoriosos en medio de este mundo tan lleno de maldad. Acompáñanos en esta noche, pedimos por nuestro hermanito Jesús de Venezuela, por Ana Urrutia, por nuestro amigo Rodo, por Alex, por Ismael, por nuestra hermanita Rosely Secundino que tiene algo en su corazón y necesita sacarlo. Ayúdala y protégela ya en Brasil. A Juli, a Liberato, a Cristina, a Marcos, a Gilberto, a Marcos Jesús y a Carlos González también, Padre. Te pedimos por Ari y por todos aquellos que tienen nombres extraños y raros, al igual que por Elizabeth. Tú los conoces allá donde están, quiénes son y a qué se dedican y qué es lo que desean muy dentro de su corazón. Permite que todo se haga conforme a tu voluntad, mas no a la que nosotros queremos, Señor. Ellos tendrán alguna petición en su corazón, y que todo eso se haga conforme a lo que tú crees que es mejor para su vida. Ayúdales a comprenderlo así y a sentirse gozosos de servirte a ti, nuestro único Dios verdadero. Esto, Padre, no te lo pedimos, no te lo rogamos porque tengamos algún mérito, te lo suplicamos en el sagrado, en el bendito nombre del único Dios que merece la honra y la gloria. En el sagrado nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén.